quiero entregarte mis sueños, tu voluntad haz en ellos, mi corazón te lo entrego. Escucharte. Quiero saber qué es amarte, de tu verdad yo saciarme, enamórame de ti, Señor. Presencia me inunde, haz en mí un hombre nuevo, cámbiame, renuévame, enamórame. Me inunde, haz de mí Un aplauso para Abel, más fuerte. Bueno, esta noche tenemos varias sorpresas. Abel es una de ellas. Vamos a cantar una canción y la hemos cambiado un poquito. Mis hijas la escucharon y me dijeron, no, papá, no. Pero bueno, yo espero que ustedes no digan lo mismo en esta noche. Pero esta es la canción que yo escribí en uno de mis cumpleaños, no les voy a decir a cuál. Y expresé al Señor el anhelo de mi corazón por él.